Ya han pasado 40 minutos de la puesta al aire de este Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos que estamos haciendo acá desde Barracas, desde FM La Caterva. Y vamos a dialogar con alguien que está acá muy cerquita, que trabaja también en el Frente de Artistas del Borda. Es el director, coordinador Alberto Saba. Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, ¿y vos cómo andás? Bien, bien. Bien. Una linda mañana fresca. ¿Hoy estás en el Borda? ¿Vas al Borda? No, voy al mediodía, llego hoy. Estoy en el Borda. ¿Y cómo están hoy con actualmente, digamos, con dentro de esta crisis generalizada que hay en el país, en el Frente de Artistas del Borda? Mira, el Frente de Artistas del Borda es un movimiento de alguna manera independiente. Trabajamos dentro del Borda, pero el Borda no nos reconoce como, como actividad oficial. Eso quiere decir que no tenemos presupuesto, no tenemos personal. No es un proyecto del Borda, del hospital, de dirección del hospital, el Frente de Artistas del Borda. Por lo tanto, siempre, salvo los primeros años, el Frente de Artistas creció, nació en el 84. Hola. En esa época se intentaba hacer un proyecto de Alberto, te perdemos. Alberto, ¿nos escuchás? Sí, se entrecorta todo el tiempo la señal. Mira, si ustedes quieren, pueden llamar al teléfono fijo. Perfecto. Yo les pasé el teléfono fijo, dale. Por ahí es mejor. Bueno, dale, ahí te llamamos. Vamos a mejorar la comunicación, así nos entendemos entre todos y todas. Y acá desde con el Chino, con quien estamos acá dentro del estudio, con los oyentes y con Alberto. Caí muerto. ¿Quién le dio al pequeño Dios? Retomamos el contacto ahora que se escucha mejor, lo llamamos al fijo Alberto Saba del Frente de Artistas del Borda, ahí estamos otra vez. Alberto, nos estabas comentando sobre que el proyecto del Frente de Artistas del Borda digamos no está financiado por el hospital, que son autogestionados. No, no es un proyecto de la dirección, o sea, nunca hemos tenido apoyo, porque el Frente Artista surge con esta idea de ayudar desde el arte a la desmanicomización. La desmanicomización es un movimiento práctico y conceptual que surgió en la década del 70 en Italia, donde se considera que los manicomios son lugares violatorios de los derechos humanos, de todos los derechos humanos, son campos de concentración de personas porque se maltrata, porque hay sobremedicación, hay violencia física y psíquica, hay exclusión. Hay agresiones permanentes, hay falta de libertad. Entonces, la desmanicomización lo que tiende es a abolir los manicomios, y el Estado debe, no quiere decir que se va a privatizar la salud, sino que el Estado debe garantizar la atención del sufrimiento mental en los hospitales generales, con internaciones cortas, tratamiento ambulatorio. El Estado debe garantizar la vivienda, el trabajo, la educación de todas las personas con sufrimiento mental. Bueno, ese proyecto se intentó implementar acá en la Argentina en el 84, con la democracia, con la ayuda incluso de gente de Italia que venía especialmente, y durante un par de años sí tuvimos como una especie de apoyo institucional, pero después a partir de ahí ya volvió todo para atrás, y nunca ningún gobierno, desde incluso la parte final de Alfonsín hasta ahora, el proyecto de desmanicomización no está en la agenda de los gobiernos, incluso aunque haya incluso una ley nacional de salud mental, ¿no? Y habiendo atravesado todas las crisis económicas habidas y por haber, ¿cómo lograron sortearlas? ¿Cómo han afectado de alguna manera al Frente de Artistas? Mira, nosotros como no tenemos apoyo institucional, uh-huh. uno de los recursos que utilizamos, el Frente de Artistas produce arte en talleres con dentro del hospital, tenemos un espacio donde todos los días, de lunes a lunes, tenemos talleres que coordinan artistas y psicólogos. Los artistas cumplen la función de darle los elementos técnicos y conceptuales y el coordinador psicológico trabaja sobre los obstáculos en la tarea para esa producción artística que se logra en cada taller, tiene que después presentarse en el afuera del hospital. Nosotros consideramos uh-huh. que nos presentamos en teatro, en salas, en clubes, en todos lados. Y esto, como no teníamos así nunca apoyo oficial económico, lo que hicimos fue buscar recursos por afuera, a través de organismos a veces del Estado y a veces porque el Frente de Artistas es una cooperativa de trabajo, que todo lo que produce tratamos que se venda de alguna manera, cobramos entrada, vamos a porcentaje, pasamos la gorra y eso se vuelca al interno del Frente de Artistas para la compra de material. Entonces, de todas las crisis, en menor o mayor medida, las hemos sufrido. Si los que conocen el Frente de Artistas verán, en nuestro espacio es un espacio de condiciones muy precarias, a diferencia de otros lugares del hospital, donde sí ponen los recursos para mejorarlo, pero nosotros nunca hemos tenido esa posibilidad de la institución. Pero bueno, nuestra actividad siempre ha tenido cierta repercusión pública y hemos tenido el apoyo de ciertas instituciones sociales, organismos de derechos humanos, instituciones artísticas, comisiones de vecinos, que nos han aportado desde dinero hasta elementos para que pueda subsistir el Frente de Artistas del Borda, ¿no? Alberto, ¿y por qué hacen el Frente hace foco en el arte? ¿Por qué decidieron, digamos, sentar las bases de ahí? Mira, eso surgió, yo soy un artista, yo vengo del campo del teatro del mimo uh-huh. y soy psicólogo social, pero a mí me convoca en el año 84 José Grandinetti, un psicoanalista que tenía esta idea de la desmanicomunización, él había estado en Trieste, y me invita a mí, yo venía haciendo una especie de teatro participativo, una especie de teatro callejero, bueno, esa es una de mis actividades, y él supervisaba mis trabajos en el teatro participativo y me dice que vos que tenés experiencia de sacar el teatro a la calle, en el año 84 me dice, vení al Borda, que ahora se pueden sacar los locos a la calle, palabra, frase que él utilizó. Entonces se volcó desde lo artístico, pensando tanto él como yo pensábamos que el arte tiene una potencia produce en la subjetividad de las personas, una modificación de pensamientos y de acciones. Nosotros consideramos que el arte trabaja desde la emoción y a veces tiene mensajes que pueden, en muchos casos, ser más efectivos que un texto teórico, ¿no? Entonces, después se tomó también como base la experiencia italiana, porque la experiencia en Italia, si bien el arte no fue un elemento fundamental para lograr la resocialización, la rehabilitación, todas esas palabras clásicas en el campo de la psiquiatría, se utilizó más el deporte, pero sí hubo, en Trieste había un grupo de teatro, había un grupo de plástica, y nosotros intentamos hacer algo distinto a lo que siempre se hizo con el arte en los manicomios, que se utilizó como arte-terapia, o sea que si bien produce la arte-terapia efectos subjetivos en las personas, no produce una modificación en la estructura de la institución ni en la conciencia de la gente en la calle. Nosotros pensamos que en el momento que producimos arte y esa producción sale a la calle, eso produce efectos. Cuando nos mostramos nuestros espectáculos, nos convocan la prensa escrita, oral, televisiva. Eso que nosotros denunciamos, además del espectáculo, la violación de los derechos humanos en los manicomios, produce repercusión dentro del hospital y fuera del hospital, y eso genera un espacio nuevo de debate, de discusión sobre este tema que a nosotros nos ocupa, que es generar un proyecto de desmanicomunización, o sea, una calidad de vida más digna de las personas que sufren mentalmente, ¿no? Y con respecto a quienes participan de las actividades, de los talleres diversos que hay dentro del Frente de Artistas del Borda, que no sé, llamarlos resultados, estuvieron a lo largo de todos estos años. Mira, los resultados son tremendos. Primero, desde lo más individual de las personas que viven en manicomio. Como el manicomio, yo decía, es un campo de concentración, por lo tanto las personas dejan de ser personas. Tantos años de encierro, tanta medicación, tanta falta de libertad, tanta falta de sociabilidad, más que personas se convierten en objetos. Moffat decía, son personas sin alma, desalmados. Eso es un objeto abandonado en un rincón del manicomio, donde, que más que un proyecto de vida, se produce un proyecto de muerte. El Frente lo que hace con el arte es rescatar a esas personas, a esos desalmados, y volverle a dar el alma, darle, pero además darle posibilidades concretas de acción. O sea, vuelven a sentir, a pensar y a hacer, vuelven a ser sujetos, pensantes, sintientes y hacedores. Y vuelven a recobrar la memoria, vuelven a modular mejor la voz, vuelven a trabajar mejor sus músculos, vuelven a tener sensibilidad artística, y además tienen un proyecto de salida. Como nosotros cada producción artística la mostramos fuera del hospital, él se siente además, esa persona, como abanderado de un movimiento nuevo que le produce cambio a él y le produce cambio a los demás. Eso desde lo personal. Y eso le ha pasado a centenares de compañeros que estuvieron internados y que hoy incluso están fuera del hospital integrando un grupo de teatro, un grupo de música o exponiendo plástica. O sea, eso en cuanto a efectos personales. En cuanto a efectos más sociales, eso ha generado una conciencia nueva en muchos grupos, en muchas personas, en muchos grupos y en muchas instituciones, como te decía antes, en campos de artístico, en campo político, en el campo de los derechos humanos, donde han generado conciencia y se adhirieron a este proyecto político del Frente de Artistas del Borda. Y después creamos también un festival latinoamericano, que es un invento nuestro, que lo llamamos al principio Festival de Artistas Internados en Hospitales Psiquiátricos, ahora lo llamamos Festival de Arte, Una Puerta a la Libertad, No al Manicomio, que se hace cada dos años. Desde hace muchos años se está haciendo Mar del Plata. Es un invento, no existe en el mundo un festival de artistas con sufrimiento mental, que la idea es no solo mostrar lo que hace, sino debatir entre nosotros y discutir qué es la desmanicomización, qué es un manicomio, cuál es el efecto político que produce el arte en el campo social. Creo que hemos ayudado. Hay una ley nacional de salud mental, que me gustaría poder hablar de eso, ¿sí?, que el Frente ayudó a la construcción de esa ley. Generamos una red argentina de arte y salud mental. Vamos a generar una red latinoamericana de arte y salud mental. Yo voy a viajar a Brasil en junio para empezar a construir esta red. O sea, está produciendo efectos extraordinarios y que creo que ayudan a esta idea de la desmanicomización y a la destrucción de ese campo de concentración que son los manicomios, ¿no? Alberto, recién decías que querías hablar sobre la ley de salud mental. Sí, la ley de la salud mental es una ley que hizo el gobierno anterior, el gobierno de Kirchner, pero bueno, por ahora es medio como ley muerta, letra muerta, ¿no? Dicen que en el 2020... tienen que cerrarse los manicomios, dice la ley, y debe construirse un dispositivo de atención en los hospitales generales, con servicios de salud mental, deben abrirse servicios de salud mental en todos los hospitales generales, con internaciones cortas. La internación dice que no debe superar los 30 días. Cuando yo estuve en Trieste, estuve hace 8 o 9 años atrás en Trieste, y el promedio era de 15 días. Acá el promedio en el Borda de internación es de 15 años, si fíjate la diferencia. Habla de atención ambulatoria, de resocialización con el trabajo, con la vivienda, garantizar vivienda. Todo eso dice la ley, pero que no se cumple. Hasta el gobierno anterior hubo como avances. Con este gobierno, salvo este último periodo, este último año, estaba muerto, o sea, estaba muerta la ley, muerta la actividad, más no había ningún interés de producir algún cambio. Debo reconocer que este último año asumió un nuevo director de salud mental, Luciano Grasso, un tipo joven, psicólogo, que él tiene la voluntad de recuperar el sentido de la ley. Ahora, yo no sé si va a poder hacerlo. Creo que es una voluntad más personal. A nosotros ha colaborado bastante con el Frente de Artistas, posibilitó que se hiciera el último festival en Mar del Plata, pero creo que tiene las manos atadas, porque no creo que al gobierno central le interese producir algún cambio en función de la desmanicomunización. O sea, es pura exclusivamente una decisión política de este gobierno que no puede hacer eso. Sí, es así, porque eso ha quedado demostrado. La Ciudad de Buenos Aires tiene una ley del 2000, perdón. Uh-huh. Y han pasado, Macri fue jefe de gobierno y nunca hizo que esa ley se efectivizara, y ahora es la misma política. Ya sabemos que estas políticas capitalistas, liberales, a ultranza, salvaje, lo que menos que les interesa es la salud pública, la educación pública, y si quieren hacer algún cambio va a ser para privatizarlo o para algún negocio en caso de la salud mental, algún negocio de los laboratorios o algún negocio de las empresas privadas de psiquiatría. Quedó demostrado hace algunos años, y bueno, creo que te recordarás, cuando hubo una invasión ¿sí? de la Metropolitana en El Gorda porque querían construir ahí un proyecto tipo Puerto Madero. Y bueno, eso sí, una represión, sí. Una represión terrible, uh-huh. Estuve ese día, la viví en carne propia y no se pudo concretar porque hubo una reacción popular muy fuerte dentro y fuera, con la gente, trabajadores del hospital y con vecinos, políticos y gente que vino a impedir que eso se concretara. Incluso, bueno, ahí ya la ley, la justicia impidió que se hiciera algo distinto a la idea que tenía. O sea que el proyecto es un proyecto privatizador, básicamente, y no creo que se pueda cumplir lo que dice la Ley Nacional de Salud Mental. Alberto, te agradecemos mucho este contacto con la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy bueno, amable. Un abrazo y gracias a ustedes por la difusión. Abrazo. Estábamos dialogando con Alberto Saba, él es coordinador del Frente de Artistas del Borda, cómo el arte se abre paso.